1937, Estados Unidos de América. ¿Cuándo empezó? A las 0500, hace unos 7 minutos. Muy bien, soldado Miller. Ha fumado el artículo 9 durante 7 minutos y 35 segundos. Vamos a hacerle varias preguntas. ¿Cómo se siente? Bueno, señor... Me siento como... un trozo de mantequilla... derritiéndose sobre... un montón de panqueques. Sí. Muy bien, soldado Miller. Cuando piensa en sus superiores, ¿qué emociones siente? Muy bien, soldado Miller. ¿Eso es normal? Muy bien, soldado. Muy bien, soldado Miller. ¡Soldado Miller! Conteste ahora, soldado. Esto se apagó, señor. ¿Me da un fósforo? Va, un fósforo. ¡Santa madre de Dios! Soldado Miller, conteste la pregunta. ¿Cuál es su pregunta, señor? Cuando piensa en sus superiores, ¿qué emociones lo embargan? ¿Sabe qué problemas tengo con su maldito teatro de animales que llaman ejército? Apunte. Uno, muchos hombres. ¿Dónde están las boobies? Dos. ¿Por qué estamos aquí enterrados, señor? ¿Por qué no estamos en el campo? ¿Por qué no estamos en una plaza ahora? ¿Por qué no hablamos con el mundo diciéndoles que el artículo 9 existe? ¡Anúncielo! ¡Grítelo a todo el mundo! ¡Esto es genial! ¡Es una maravilla el artículo 9! Soldado, debe tomarlo en serio. Hablo en serio. Su cosa, mi boca. Eso es inapropiado. Señor, púdrase. Ya vi suficiente. Cancélenlo. Entierren la escotilla, vendan la tierra y desháganse de él. Esto jamás pasó. Amigo, ¿qué le pasó a tu ojo? Hola, biplip, plur, plur, plur, plur, plur. ¿Pueden entenderme? Oye, ¿a dónde vamos? Soy el general Brad. Tenemos una decisión sobre el artículo 9. ¡Ilegal! Hola, soy Sam. Buenos días, bienvenidos a KRAD. Y creo que nuestro último amigo dio unos puntos innegables. Pero ahora tenemos que ir a la siguiente llamada. Dale Denton. Hola, Sam. Soy Piña Express. Es mi primera llamada. Esta es mi opinión. Si la marihuana no es legal, en los siguientes 5 años, perderé la fe en la humanidad. Punto. A todos nos gusta la hierba desde hace miles de años y no dejarán de usarla, ¿entiendes? Hace todo mejor, que la comida sepa mejor, hace la música mejor y que el sexo se sienta mejor, por Dios santo, mejora las películas malas. Hola, ¿es usted Sandra Danby? Sí. Pues yo soy Garth, de Salvadores Globales y... ¿Qué es esto? Estoy jugando. No se presentó a sus procesos de divorcio 4 meses bajo orden judicial y... está notificada. Ah, excelente. Te lo agradezco, idiota. Lo siento. Yo solo digo que el amor no tiene edad. Nadie puede decirme que un hombre, porque tiene cierta edad, no puede casarse o amar a una mujer. Salgo con una colegiala. Tú no estás evaluando tu potencial, amigo. ¿Tú crees que esa chica te toma en serio? Solo me dejo ser, pero si tengo 25 años y la chica 18, es algo que la sociedad podría ver mal, pero... Hey, mientras sea consensual... Yo creo que es consensual. Sí, está notificado. ¿Está notificado? Ya fue notificado. ¡Está notificado! ¿Walter Watzka III? ¿Vienes a reparar el fax, hijo? No, vine a decirle que le debe a Mastercard $4,068. Fue notificado por el mejor. Buena suerte. Citatorio. Consíguete un trabajo, bola de grasa. Down to Electric Avenue, and then we take you higher. Electric Avenue, ¿eh? ¡Lo sé, sí! ¡Ey, lleva esa nave al siguiente nivel! ¡Lo sé! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, gordito! ¡Adiós! ¿Doctor Edgar Turns? ¿Quién? ¿Qué quiere? Se ha rehusado repetidamente a podar el árbol que ensucia la propiedad de su vecino y debido a esto... Está notificado. Eres un idiota. Todo lo que hace el actual sistema es poner el dinero en la cuenta de los criminales. Y hace que personas ordinarias como tú y yo traten con estos criminales. ¿Has tratado con un traficante? Es terrible, es raro, es aterrador. Ellos dicen ser tus amigos, pero no lo son. Muy bien, Dale, ya entendimos. Gracias por llamar. Siguiente, por favor. No iré, Angie. ¿Qué? ¿Por qué demonios no te...? Es solo que no puedo ir. Tengo muchas cosas que hacer mañana. Es un mal día para Santo mí, ¿de acuerdo? Santo Dios, ¿cuándo ibas a sí, decirme lo siento, eso? Esto es algo ridículo, ahora, pero mi mamá decírtelo. Fue de compras todo el día. ¿Por qué se fue de compras todo el día? Yo solo... Yo dije que tal vez podría ir. ¿Por qué está cocinando ya? Ahora quedaré como un idiota. Pues ya pareces. Ay, por favor, no digas eso. No puedo ir. Tengo un trabajo, ¿entiendes? Pues bien. ¿Bien? No vayas. No me interesa. ¿No te interesa? ¿Y para qué has estado invitándome? Pensé que querías que fuera. Porque si no quieres conocerlos, no quiero que los conozcas tampoco. Sí quiero conocerlos, pero no puedo ahora. Lo siento, tengo trabajo. ¿Qué quieres de mí? Sé que vas a agradarles, es todo. Eres alegre, eres divertido y eres sexy. Yo quería que vieran eso. ¿Quieres que vean que soy sexy? Oigan, muchachos. Hola, señor Edward. ¿Necesita algo? Ah, no, estoy bien, pero gracias. Sí, usted no trae gafete de visita, por eso le digo. Es que... En realidad, estoy con ella. Es mi sí. novio. Oí eso. Ojalá no lo hubiera oído, pero lo oí. ¿De qué está hablando? Me estoy preguntando por qué no sales con alguien de tu edad. Es muy madura para su edad. Sí, lo creo. Hola, ¿cómo Hola. Estás? Hola, Clark. ¿Cómo sí, está, joven? Estoy bien, hermano. Muy bien. Bien. Qué bien. Yo solo quería decirte que estuviste graciosa en clase de teatro. Y tu imitación de Jeff Goldblum me hizo mojar los pantalones, ¿en serio? Ya quisiera. Casi lo olvido. El lunes cuando corrimos olvidaste tus shorts en mi auto. Ah, sí. Sí, aquí están. Gracias. No hay problema. ¿Me ayudas? Sí. Sí. ¿Cómo estás, deportista? Ah, él es mi novio, Dale. Hola, Dale. ¿Sí? Mucho gusto. Igual. He oído mucho sobre ti. Me han sí, dicho que eres genial, que eres buena onda. Sí, fabuloso. Sí, en fin, para el año que entra a la universidad, ¿eh? Eso va a ser genial. Le cuidaré la espalda por ti porque sé que habrá cientos de tipos que van a estar tras de ella, así que... Sí, pero claro. Yo tendré ese trasero. Oh, no, trasero, quiero decir perfecto. Que le cuidaré el trasero por ti. Claro. Trata de ser amable. Te veo en álgebra. Claro. No, muy bien. Tienen álgebra juntos, genial. Sí, tenemos varias clases juntos. Claro, sí. Pues es un es placer, hora amigo. De trabajar, sabes de sí, qué hablo, ¿no? Qué buena gusto suerte. Conocerte, que estén bien. ¿Están bien, Clark? ¿Qué les pasa? Clark es un buen tipo, él va a cuidar bien de Angie, viejo. Es genial y es un buen compañero, está bien, la va a cuidar. ¿Y por qué no te vas a cambiarle los pañales a tu abuela? Soy un maestro, ¿sí? No puedes hablarme así. No soy estudiante, puedo decir lo que me venga en gana. Chimpancé. Oigan, de ¿saben qué? Ah, sí. ¿Saben muy qué? Muy bien. Tienes ¿qué? Exactamente 30 púdrete, segundos púdrete, para salir púdrete, de la escuela púdrete, o llamar púdrete. Al oficial de policía ¿eh? Escolar. Ya nos vamos. 29. Gracias, lo siento. ¿Saben qué? Él es diferente, se lo juro. Gracias. 26. Es un amargado, ¿estará celoso? No, no tengo idea. Él tampoco es... Es muy raro. ¿Sabes qué? Me encantaría cenar contigo y tus padres mañana en la noche. Voy a ir, te lo prometo. Arreglaré lo que tenga que arreglar para estar ahí. ¿En serio? Lo juro, allí estaré. ¿En serio? Solo quiero enseñarles que estás en buenas manos. Sí, no tengo nada de qué avergonzarme. Gracias, para mí y para mis padres eso es importante. Hago todo por ti. Ya verás que todo saldrá bien. Hola. Oye, Saúl, ¿te importa si te caigo? Ven, pero no me aplastes. Excelente, nos vemos. Hola, Mari. Hola. Creí que los huracanes habían acabado. Ay, lo siento. Creí que los huracanes habían acabado. Es como en los matrimonios, ya sabes. Sí, así era con mi primer esposo. ¡Ah! Mi primer esposo. ¿Hola? ¿Qué hay, viejo? ¿Quién te abrió la puerta? Yo no te dejé entrar. ¿Quién demonios te dejó entrar? Ay, lo siento, un tipo con un abrigo me dejó entrar. Él salía cuando yo iba a entrar. Pudo haber sido Kyle, pudo haber sido... Pedazo de idiota. No te estreses. ¿Para qué rayos son los timbres? No lo sé, lo siento, de verdad. Aún no conozco tu protocolo. Guárdate tus disculpas, hermano. Está bien. No es tu culpa. De acuerdo. Fue ese idiota. Siéntate. ¿Ah? Gracias, tú siempre tan gentil. Sí, fabuloso. Mira eso. No podía ausentarme porque creía que lo estaba matando. Radio satélite. Wow. Tienes dos televisiones y una radio. Sí, es increíble. Entretenimiento casero. Sí, esto sí te entretiene. Ay, qué tierna fotografía. Ah, sí. Es mi booby. Oye, te preguntaré algo. Sí. ¿Crees que podrías desconectar a alguien si fuera necesario? ¿Como eutanasia? ¿A ella? Si fuera necesario. Bueno, eso es terapia, chica. Debes tengo algo de prisa. No sé si debamos iniciar una conversación como esa, sí, ya que podría hablar todo el día y sobre la eutanasia y... ¿Lo no me empezar. Lo dejamos para otro día. Después. Sí, ya hablaremos. Para el empresario. Sí, sí. ¿Tienes mi número? Muy bien. Bien. A lo importante. Sí. Me llegó un embarque. De la mejor hierba que he fumado. Sin duda, la mejor hierba que he fumado. Aquí no está. Es mejor que la viuda azul. No puede ser. No, amigo, te creería que fuera mejor. Esta es como si esa viuda azul se casara con la afgana que tenía, sí, y tuvieran un bebé. Y que mientras tanto, aquellas luces del norte que tenía, uh-huh, y la copitos roja súper especial, esa era tuvieran una bomba. Un bebé. Y que por un milagro esos dos bebés se conocieran y fornicaran. Esta sería la cosa que parirían. ¡Wow! Sí. Es el producto de bebés fornicadores. Disfrútala. Claro. Disfrútala. Sí. Huélela. Es como vagina de diosa. Oh. ¿Te quieres bañar en ella? Quiero vivir aquí. ¿Sí? ¿Quieres ser ella? Ay, por Dios. Quiero meterle en mi nariz y tener ese olor todo el día. Me encanta. Métela por donde Mira quieres. Qué hermosa. ¿Cómo se llama? Piña Express. Vaya, Piña Express. Sí, tiene algo que ver con el niño. Esa corriente que viene desde Hawái y Canadá y que trae tierra que se mezcla con la planta de forma especial. Es algo muy científico. No lo entiendo todo, pero soy el único en toda la ciudad que la tiene. Uh-huh. A 10 grandes más por cuarto. Muy bien. Quiero un cuarto. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Báscula? ¿Dónde sí, está? Sí, tráela. Trae la báscula. Ya quiero ir a casa. Creí que los huracanes habían acabado. ¡Oh, Dios! ¿Qué es, maldita báscula? ¿Pero qué demonios es esto? ¡Ah! Hierba crucificada. Sí. ¿Has fumado uno de esos? ¿Y esto se fuma? Claro que sí, viejo. Esto es el futuro. Es como... el vértice del vórtice de la ingeniería de viajar con alegría. Se rumora que M.M. O'Shaughnessy diseñó el primero. El tipo que diseñó el puente Golden Gate. Claro. Mi segundo ingeniero civil favorito, detrás de Hans Carl Van Dell del Madison Square Garden. Aquí el truco es encender las tres puntas a la vez. ¿En serio? Y así los humos convergen creando una trifecta que aumenta la potencia. Esto es, viejo. Es lo que tus nietos van a fumar. Futuro. Es el futuro. Es increíble. Bueno, ya tengo la hierba en la bolsa. Sí, hermosa. Poner esto. Gracias. Quedó aquí. Cuidado con esa cosa, por favor. Aquí está el dinero. Dame lo que es mío. Muy bien, amigo. Gracias. Buena suerte. Cuídate, arigato. Oh, wow. Oye, espera un momento. Vamos a fumarnos esta porquería. En serio, no puedo. Tengo que ir a... No puedo encenderlo yo solo. Necesito tu ayuda. Ya que insistes. ¡Eso! Estoy listo para elevarme a otras alturas, más puesto que un calcetín. ¿Y qué hago? Esto es lo que vas a hacer. Tienes que equiparte. ¿Me equipo? ¿Eso? Equípeme, ahora, señor. Sí. Tú vas a encender estos dos lados, sí, mientras claro. Yo enciendo este. Ya entendí. ¿Estás listo? Listo. Despegue. Aquí vamos, Houston. Sí, hazlo. Sí. Es mejor 12. Este es como 10 veces más fuerte. Cualquier hombre que la piña express te deja en una tremenda altura. Maldición. Espera un segundo, amigo, espera. Manjar de dioses. ¿Quién es? Hola, viejo, soy Chris Gibbert. Déjame subir. Rayos. ¿Qué es un Gibbert? Sí, sube. Él no tendrá la fortuna de probar la piña express. Chris tendrá de las Nickel Freights. Oye, oye, amigo, tengo que preguntarte. Tú, mira, tú me has comprado durante 2 meses, ¿no? 2 meses. Y quiero preguntarte, ¿no te da pena usar traje? Soy servidor de procesos y tengo que usar traje. Wow. ¿Eres sirviente? ¿Como mayordomo? ¿O chofer? No, no, eso no. ¿Cómo te diré? ¿Lustra calzado? Servidor de procesos. Soy el que... El proceso. Trabaja en una compañía que es contratada por abogados para entregar documentos legales como notificaciones a personas que no las quieren. Así que tengo que usar disfraces a veces para que no nieguen que son ellos y pueda entregarles los papeles. ¿Disfraces? Ah, sí, es un gran trabajo. Es estupendo. Para hacer trabajo está bien, como hoy que me senté en mi auto y me fumé como 10 verdes y luego fui a visitar a mi novia. Genial. ¿Qué? Sí. ¿Tocaste sus...? No, solo la besé para que se quedara con ganas. Es genial. ¿Y le gusta elevarse? No, un poco, más o menos a veces. Está en la preparatoria, es como cualquier otra chica, es muy buena onda. Tú te llevarías muy bien con ella, eso creo yo. ¿Crees? Sí, eso creo. Lo que odio es que voy a visitarla a la escuela y todos los chicos con los que está ahí son fuertes y guapos y graciosos y hacen buenas imitaciones de Jeff Goldblum y cosas así. Yo me siento amorfo, estúpido, algo así. ¿Qué? Afecta mi autoestima. Al diablo, Jeff Goldblum. Es lo que te digo. No te sientas menos. Tienes una gran chica y un gran trabajo donde no haces nada y fumas alegría todo el día. Yo quisiera eso. Oye, tú tienes el mejor trabajo del mundo. Fumas de la verde todo el día. Cierto. ¿No pensaste en eso? Ay, tengo un buen trabajo. Sí, no haces nada. Gracias, amigo. No hay problema. Gracias. Sí, muy bien. Trabajo. Me pongo la camiseta. El tiempo es dinero. Oye, esconde la hierba crucificada. Si la ve, jamás lo sacaré de aquí. Yo tranquilo. ¿Qué pasó, Chris? ¿Qué tal, Saúl? Hola. ¿Cómo estás, Estoy amigo? Bien, viejo, bien. ¿Quién es? Hola. Ah, este es mi amigo Mark. ¿El dinero? Aquí tienes. Te agradezco. Sí, mucho gusto, Mark. Oye, Saúl, ¿tienes Percocet, por favor? ¿Percocet? ¿De qué estás hablando, amigo? Yo no vendo esa porquería. ¿Chris? Yo no Chris, dije Percocet. ¿Tú le dijiste que yo vendía Percocet? No, yo no dije Percocet. No alucines. ¡Demonios! Yo solo quería un par de Percocets. Pues, te equivocaste de lugar, amigo. Te equivocaste. Lo siento. Sí. Cuídense. Gracias. Dios. ¿Qué les pasa? Sí. ¿No carbura el tipo? Sí, totalmente. ¡No carbura! Retrasado. Me molesta. Sí, perdió sus neuronas. Y si hay algo que odio de una persona, es que no tenga neuronas. Sí, también yo. Sí, sí. Oye, por curiosidad, ¿qué han hecho esas personas a las que vas a notificar? Ah, no lo sé. Seguro es algo diferente. Creo que este señor, Ted Jones, ¿Quién sabe qué hizo? Podría ser... Ted Jones. ¿Sí? ¿Por qué? Mi amigo Red, al que yo le compro, él le compra lo suyo a un Ted Jones. ¿Ah, sí? Tal vez sea el mismo. No sería raro, porque es un nombre muy común, pero... Sí. En fin, ya me voy, iré a donde no me quieren. El deber llama. Gusto en verte. ¿Qué? Y gracias. ¿Fumas y te vas? ¿Por qué, amigo? Podemos ver cosas divertidas en internet juntos. Ay, eso estaría de lujo, pero tengo cosas que hacer. Entiendo. Está bien, amigo, sí. Pero ¿qué harás el fin de semana? Es que mi Bubi tiene boletos para la ópera y no va a ir. ¿Quieres ir a ver El Fantasma? ¿De la ópera? Sí. No puedo esta vez, pero ¿sabes qué? De seguro se me acabará la dotación en un par de días y yo vendré aquí, fumaremos el 420. Así será. Cambio y fuera. Sí, amor y paz para siempre. Amor y paz. Hola. Hola. Hola, Angie, ¿qué pasa? Acabo de hablar con mamá y está feliz de que vengas a cenar. Está muy emocionada. Yo también, todos estamos emocionados. Muchas gracias. No hay problema, yo también. Va a ser fabuloso. Cuscús, la comida que le gusta a la barriga. Sí, eso espero. Ya quiero que acabe el año para que esto termine y tenga mi propio... Angie, aquí está el señor que tengo que citar, te llamo. Que no me vea. Mira nada más. Qué buen relleno de esos pantalones. Y es policía. ¡Cuánta violencia! ¿Qué fue eso? ¡Rayos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Quién rayos es ese? No lo sé, pero iré a ver. Sabe a Piña Express. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Yo vi cómo le explotaba el cerebro! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Ábreme, por favor. Acabo de ver algo horrible. Por el amor de Dios, ábreme, por favor. Soy Dale Denton, ábreme. ¿Dale? Sí, Dale, eso fue lo que dije. Soy Dale, ábreme. Está bien, amigo, puedes subir. No me diste tiempo para abrir. Ya te abrí, empuja cuando el timbre suene. Abre en 3 segundos exactamente. 1, 2. ¿Listo? A las 3. Lo hice como dijiste. 1, 2, 3, ¿ya? Solo a las 3. ¿Qué pasó? ¡Él mató a un hombre! Oye, tengo vecinos. ¡Él lo mató! ¿Qué? ¿Quién mató a quién? Una policía, ella y un señor. ¿Una mujer policía y un hombre? ¿Fue una masacre? ¡No, no! ¿Tú lo viste? No, fue solo un sujeto. ¿Qué pasó con ella? ¡No, no, no! Una mujer, una policía y un señor. ¡Otro señor! Mataron a otro señor, un asiático, en la ventana. Era la casa de Ted. ¿El otro señor era Ted? No lo sé. Él era grande, caroso, y traía una bata. Y tomó una pistola y le disparó. Y le voló la cabeza. ¿Qué? Voy a vomitar. ¡Pollo con papas! ¡Qué asco! ¡Mi impresora! ¿En serio? ¿Se descompuso? No mucho. Escúchame, creo que el que viste era Ted. Y los asiáticos son los número dos aquí, así que viste a Ted matando a la competencia. Me vieron cuando mataron al tipo. ¿Te vieron? ¿Y luego viniste aquí? No, no lo sé. No lo sé. ¿Te siguieron aquí? Lo único que vi fue cuando lo mataron. Yo lo vi. Y entonces me asusté. ¿Sí? Sentí pánico. ¿Sí? Tiré mi colilla y choqué contra dos autos. ¡Dos autos! ¿Sí? Así que debieron oír. Supieron que había alguien ahí y que alguien los vio. ¿Saben que alguien? ¿No saben que fuiste tú? ¿Cierto? No lo sé. ¿Sí? Sí. Espero que... Relájate. Siéntate y prepárate para disfrutar la hierba más rara conocida por el hombre. ¿En serio es tan rara? Es la más rara. Hasta me da tristeza fumarla. Es como matar a un unicornio con una bomba. ¿Y tú eres el único en la ciudad que la vende? ¿En serio? Sí, mi amigo Red dijo que iba a darme una preventa exclusiva. ¿Y solo a mí me la vendiste y los otros se llevaron té de la felicidad? Sí, qué privilegio. Y Red la consigue con Ted. Ted es el hombre. ¡Hay que irnos de aquí ahora! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque tiré la colilla fuera de la casa de Ted. ¿Eso qué? Yo tiro colillas por todos lados. No. Pueden encontrar la colilla y decir, esto es Piña Express y Saúl es el único que tiene Piña Express. Él debe haber visto el crimen. ¡Vamos a matarlo! ¡Vámonos de aquí! ¡Trae la hierba! Y todo lo que necesites. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué estás esperando? ¡Vámonos! Está bien. Red dijo que estaría aquí. ¿Hay droga? Huele a vómito esta casa. ¿Quieres probar? Voy a cenar con mi esposa, podría notarlo. La olería en mi suéter. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Quieres mi chaleco? Huele bien. No es mi estilo. Tú no tienes estilo, hablador. ¿Está usted hablando al buzón de Ted? Ted, soy Bodlovsky. Estamos aquí. Saúl no está. ¡Y también! ¡Matheson! Sí, sabía que vendríamos. ¡No está aquí, Ted! ¡Hola, Ted! Dime, ¿qué es lo que sabes de Ted? Creo que a él le gusta matar. ¡Ay, santo Dios! ¿Y cuánto dinero tienes? Solo los 75 que tú me diste. ¿Es todo? ¿Cuánto tienes tú? $3. Entonces, ¿por qué me criticas si yo tengo más que tú? Esos son mis 75, así que técnicamente tengo $78 y tú no tienes nada. Hay que ir a un motel o a un hotel o a un hospital a escondernos. No. La policía está en esto. Pueden localizar tarjetas de crédito. No. Nos encontrarían. ¡Rayos! Quisiera poder ir a ningún lado. Entonces, digamos que encuentran la colilla. ¿Cómo sabrán dónde estás? Misiles térmicos. Sabuesos. Zorros. Barracudas. Me dejas asombrado cuando dices cosas así. Es extraño mucho. Gracias. No es un cumplido. Esta es la pregunta. Digamos que encuentran la colilla. ¿Cómo podrían relacionar la Piña Express contigo? No puede. Solamente Red lo sabe. Solo Red lo sabe. ¿Quién es Red? Red es como el intermediario entre Ted y yo. Y somos como súper amigos. Una vez hizo que una chica me hiciera un trabajito a los 5 minutos de conocerme. Y le dije, ni siquiera sé tu nombre. Wow. Eso es increíble, pero digamos que Ted le llama y le dice, oye, ¿le diste la Piña Express a alguien? Y él le dirá, sí, a Saúl, porque no lo haría, ¿entiendes? No, olvídalo, amigo. Un trabajito, Dale. Imagínate si yo te hago uno, amigo. ¿Por qué iba yo a querer eso? Perdona, que te consiguiera un trabajito. Sí, pero las mismas reglas no se aplican a redes, es un traficante. Yo soy traficante. ¿No confías en mí? No, no es lo que yo quería. ¿Sabes qué? Eso, no, eso. Ignora lo que dije. Llámale y pregúntale a ver si sabe algo. ¿Hola? Hola, Reed. ¿Estás bien? Sí, sí, Saúl. Sí, estoy bien. Me lastimé un dedo. ¡Uy! Ten cuidado, amigo. Ten cuidado. Usa zapatos en casa. Seguridad. Seguridad es primero, luego cooperación. Ahora escucha. ¿Recuerdas esa piña express que me vendiste? No le digas a nadie que me la vendiste. Jamás le diría a nadie de tú o de las cosas que hago contigo que involucren drogas. Muy bien. Ahora escucha. Te iré a ver. Te tengo que contar algo. Hay pájaros en el alambre. Hay una fuga de gas. El león va a rugir. No. Oye, no. Vamos allá en una media hora. Perfecto. No, por favor, no. ¿Qué? Vamos allá a calmarnos. No podemos. Vamos mañana. Aquí no puedes decirle. Está acompañado. Hay alguien más con él. ¿Con quién habla? No sé. Está hablando con otra persona. Iremos mañana. Vamos mañana. Dile eso. Así será. Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Y entonces, Saúl, vas a venir mañana? ¿Cómo adivinaste? Acabas de decírselo a otra persona con la que hablabas. ¿Quién es? Dale se llama. Oye, no puedo ir en la mañana porque mi bubi... Tengo que cambiar su reloj a horario de verano. Sí, ¿hablas de tu bubi que está en el 41 de River Street, a donde fuimos a jugar shuffleboard una vez? Exacto. Pero llegaremos a las 12, ¿está bien? Sí, a las 12, compañero. Él dice... Oye, deberíamos ir al casino otra vez, ¿no te parece? Está bien, sí. Deberíamos ir al casino. Definitivamente. Muy bien, pasa, hermano. No sé cómo puedo hacer ¿dónde esto. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está el casino? ¿A dónde fue? ¿Tú sabes? Los asiáticos controlan los casinos. Enviarlo a una trampa y mentirle. ¡Son asiáticos! Eso me hace una mala persona. ¡Dinos dónde está! ¡No es asiático! ¡Él es blanco, eh! ¿Estás mintiendo? ¡No estoy mintiendo! ¡Oye, estoy mintiendo! ¿Estás mintiendo? ¿En el teléfono? Créanme, no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Quieren que llame dime a mi amigo? Dime dónde está. Dinos que... dónde está, porque en 45 no minutos tengo que cenar con mi esposa. En 45 minutos en un buen restaurante. Es una reservación que vas a perder. Es una reservación a la que voy a ir, Matisse. No lo creo. Porque si él no empieza a hablar, si él... Oye, viejo, tú puedes hacer esto solo. No puedo solo. ¿Estás loco? ¿De qué rayos estás hablando? No puedes... ¿Tratas de abandonarme? Oh, mal. Es un trabajo de equipo. Es una sociedad. Estamos en esto juntos. ¿Quieres que me quede? Sí. Bien, me quedo. Gracias. ¿Y estás feliz ahora? Sí. ¿Hay manera de que hagamos una pausa un momento? Que vayan a casa y hagan lo suyo y mañana podemos continuar. Ay, debo llamar a Angie pronto. Inventar una mentira. Tengo frío. ¿Tienes frío? Yo no tengo frío. Tengo calor. ¿En serio? Sí. Bueno, tú tienes más masa corporal caliente que yo. ¿Sí? Me dijiste gordo, pero no afecta mi autoestima. Voy a llamar a Angie. Está bien. Espacio. Dale, espera, espera. No, espera. ¿Qué pasa? Los teléfonos. ¿Qué tienen? Dijiste que eran policías, sí, ¿verdad? Sí, son policías. Y estoy pensando que tal vez puedan triangular estos aparatos y que puedan rastrearnos con eso. Sí, así encontraron a Saddam. Sí, así fue. Por la madre Teresa de Calcuta. Y tal vez pueden hasta rastrearlos cuando no los utilicemos. Claro. ¿Comprendes? Sí, y si los ponemos bajo tierra, mira, la recepción se cortará y no podrán rastrearnos. Algún animal y eso sería una distracción. Una distracción. Sí, no hay animales. Una ardilla subiría un árbol. ¿Creerán que estamos en un árbol? No. Construimos un globo y... Ya sé. No. ¡Los destrozamos! Sí. ¡Los destrozamos en una roca! Buena aquí. Idea. En esta que está aquí. Claro. ¡Nunca podrán encontrarnos! Ya. Oye, ¿por qué hiciste eso? Trataba de darle al árbol y fallé. ¿Cuál árbol? Ese. ¿Por qué no en una roca como una persona normal? No, igual que sé. Yo. ¿Qué tan seguido destrozamos cosas? Ay, qué desgracia. Ni siquiera Diablos. Viste dónde cayó. No sé... Llámame. Quisiera, pero ¿con qué? Mi teléfono está destrozado. Bueno, te apuesto a que ni siquiera pueden triangular esas cosas. No debiste decir nada. Me convenciste de que pueden rastrearnos. Lo dijiste muy convencido. Bueno, ya. Iré a buscarlo. Maldición. ¿Lo ves? ¿Qué cosa? El teléfono, idiota. No. ¿Qué hacemos aquí? Este lugar me asusta. Yo sí tuve una idea y tú no tuviste ideas. No es cierto. Tuve dos ideas. ¿Sí? Ningún lado y la ardilla. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Oigo algo. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Cállate. ¿Oyes eso? No. Me bañé, pero no oigo nada. ¡Oh, Dios! ¿Qué? haces? ¿Por qué corres? ¿A dónde vas? ¡No me dejes aquí! ¡No me dejes aquí solito! ¡No me dejes! ¿Qué pasa? Por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Súsalo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Espérame! ¡No corras! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Sálvame! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! No quiero. Primero oí algo y luego vi algo. No viste nada. ¿Qué fumaste? Pero sí vi gente muerta. ¿Estás diciendo que el sujeto de los pantalones cortos te rompió la nariz? Sí. Él. ¿Ese hombre te rompió la nariz? No parece rudo. Despierta, despierta. No, 5 minutos, mamá. Ay, qué pesadilla. No, ya se descompuso. Por fin, dime qué hora es. No puede ser cierto. No creo que sean las 3 de la mañana, ¿o sí? ¿Dijiste que son las 3 ahora? No es posible. Debíamos estar con Red a las 12, y si se fue y no nos da la información, ¿qué? No, hay cambio de horario. ¿Entonces solo son las 2? No, se adelanta una hora. ¿Ya son las 4? Me lleva. Eso debe estar mal. ¡Rayos! Estuvimos dormidos 18 horas. Mi Bubi, amigo. Mi Bubi debe estar furiosa. ¡Rayos! Hay que llamar a Red. ¿En serio? ¿Cómo? Con un teléfono público. No, no puedo. Su número estaba en mi teléfono. Ah, excelente. ¿Y recuerdas dónde vive? Sí, yo sé dónde vive. ¿Sí? ¿Qué estás insinuando? ¿Que soy estúpido? ¿Insinuar? Qué buena palabra. No, eso, ¿sabes lo que significa? Sé lo que significa, te lo aseguro. Cuando piensas sí. Que... Ya, me harté del bosque, vámonos. Hay que largarnos de aquí. Sí, es lo que estoy tratando de hacer, pero la batería está muerta. Espera. ¿Cómo que la batería está muerta? ¿Qué no comprendes? La batería está muerta, dejó de existir, está ausente. ¿Cómo que la batería está muerta? ¿Cómo explicarte para que entiendas? La batería se murió, dejó de existir, caput, ya no más. Se finí. Pasó a mejor vida y ya no hay. ¿Y eso por qué? Bueno, nos dormimos con la batería en uso y... Ay, no, ¿oyendo la radio? Sí, oyendo la radio. Ah, sí, eso estaba aburrido. Sí, entiendo. El auto cometió suicidio. Cierra la boca, tengo una idea. Vamos a salir, iremos al camino, pedimos aventón. Así alguien nos llevará y llegaremos con Red. Red nos dirá que todo está bien y todo volverá a la normalidad. ¿Cómo suena eso? Qué gran idea. Mente clara en cuerpo gordo. Si seguimos pensando así, vamos a estar bien. Está bien. Vamos. Sí. ¿Me das mi chaqueta, por favor? Sí. Gracias. Gracias a ti. Me ahorraste la tintorería. Dale, mi pulgar es mi cosa. Así nadie nos va a llevar. Aquí está bien. Vales mil, nunca cambias, Sharif. Igual. ¿Seguro que puedes confiar en él? ¡Rev! ¿Quién es? Soy Bruce. ¿Bruce? ¿Quién rayos eres? ¡Saúl! ¿Qué pasó? ¿Qué creías que era? ¿Y tú quién eres? Soy Dale, señor Red. Encantado. ¿Dale qué? Tal vez sea mejor que no sepa mi apellido. No, es Dale Denton. Tranquilo, viene conmigo. Dale Denton, mucho gusto, hermano. Esperen, déjenme abrir. Más te vale. ¿Pasen? Permiso. ¿Quieren comprar drogas? Regístrame. Sí, ¿qué sí. traes? ¿Qué traes? Sí. ¿Qué traes? ¡Dámelo, dámelo! ¡Miren eso! ¿Qué pasó, muchachos? Yo estoy aquí tratando de conseguir una maldita beca. Tranquilos. ¿Y por qué están sucios? Acampamos. ¿Acamparon? Sí. ¿Sí? ¿Te agarraste a los besos? ¿No te gustó? Mi labio, es una escoriación. Jamás me había pasado, así que empecé a llorar. Creo que se ve peor de lo que es. Es una escoriación. Simple... ¿No es una especie de herpes? Sí, sí, sí, así es, sí. Oh, ¡qué asco, sí, viejo! Herpes. ¿Sabes cuánto material hemos compartido? Lo sé, soy un tipo asqueroso. El herpes es de por vida, hermano. Sí, voy a tratar de ponerme algún ungüento médico. Me estoy poniendo uno, pero ese no quita la hinchazón. Fue por aquella vez que... ¡Oh, te lo advertí! ¿Te comiste esa paleta del chango del stripper? ¿Quisiste hacerlo? Salió de su cosita. ¿Recuerdas qué probaste tú? ¿Qué probaste tú? Nada. Comiste unos dulces que salieron de su... Dijiste que nunca lo dirías. Pero lo vas a pagar, viejo. Oigan, por favor, vinimos aquí por una razón. Tranquilo. ¿En serio? Estoy hirviendo unos huevos ahora. Tenemos mucho tiempo para conversar y voy a hacer un maldito pastel. No te creo. ¿Qué haces? Pregúntale. No, no puedo. No te comas ese pastel, no está listo. ¿No puedo comer pastel? No, no puedes comer, ya está apartado. ¿Saben qué día es hoy? ¿Martes? Es cumpleaños de mi gato, hoy. No veo ningún gato aquí, ¿estoy ciego? ¿Se salió por accidente? No, porque murió hace 3 meses, ¿sí? Ahora, ¿quién se divierte? Pobre. Oye, su cumpleaños sí es una tradición en su cumpleaños. Levantarme temprano y hacerle su postre favorito. No te preocupes, tu gato está en el cielo. Sí. Tal vez se fue al cielo. Era un mujeriego, pudo condenarse. ¿Por qué estamos hablando de los gatos? Pregúntale. ¿Qué cosa? Sí. Ve al grano, ¿qué pasa? Sí, pregúntale, claro. ¿Qué esperas? ¿Qué sucede? Dilo. Queremos saber sobre tu fuente. Ted Jones. Sí. Verás, Dale es un sirviente de protesta y la verdad es que... No soy eso, pero no lastima a mi autoestima. Bueno, no es eso. Estaba fuera de la casa de Ted. No. Mira... No queremos meterte en lo que nos metimos, ¿sí? Tú no quieres problemas. No queremos darte problemas, así que es mejor que no sepas toda la historia, ¿entiendes? ¿Crees que no sé manejar el peligro? ¿De qué estás hablando, Red? Sí puedes. Sé que puedo. Tú vienes aquí a mi casa a no decirme secretos porque crees estar salvándome. Y en realidad eso te hace parecer estúpido, porque mira esto, esto. ¿Lo ves? No hay pelo aquí, hermano. No hay pelo. ¿Y qué quieres decir con eso? Me vuelve ligero cuando peleo. Resisto todo. Muy bien. ¿Alguien te llamó preguntando por Saúl o la Piña Express? O no sé, es lo que queremos saber. Es ajá o ah-ah. Es ah-ah. Ahí lo tienes. Aclarado. Se acabó. Todo está bien, te lo dije, hermano. Pasamos una mala noche en el bosque, pero ya podemos olvidar eso como adultos. Ya es tiempo de ponernos hasta atrás. ¿Tienes ese phone que te traje de Tel Aviv? Ya sabes dónde está, amigo. Sí. Ahí tienes. ¿Por qué no lo sigues y te tranquilizas, amigo? Estoy tranquilo, tan tranquilo como un Dalai Lama. No pareces tranquilo. Más que tú. ¿Más que yo? Sí. Mira lo que uso, un kimono. ¿Y tú qué usas? Un traje. Sí, exacto. No sé qué pasa contigo, pero no me agradas. Pues tú tampoco me agradas. Tú te lo pierdes porque soy un gran amigo. Y ahora usaré el teléfono para llamar a mi esposa. Llámala. Lo haré. Adelante. Ve a mi sillón, a mi relajante sillón y relájate, ¿sí? Aquí estoy relajado. No escuches lo que hablaré por teléfono. Es privado, estoy sí. Oyendo. Es con mi esposa. Estoy oyendo. No trato de hacer enemigo. Yo no quiero enemigos. Yo tampoco. Yo quiero amigos. Pues ya está. Venga. Quiero buenos amigos. Venga. Toma mi maldita mano. Toma mi mano. ¿Lo ves? Podemos ser amigos. Ya veo. ¿Está bien? Sí. ¿Lo ves? Podemos ser mejores amigos. Veo a través de ti, amigo. Y yo veo a través de ti. Y tú lo sabes. Y siento que debo pintar la maldita pared que está atrás de ti. Yo veo a través de ti. No somos iguales. Veo tus intenciones. Veo tus intenciones. Veo tus intestinos y tus intenciones. ¿Qué fue lo que cené anoche? ¿Pastel? No me tardo. Voy a llamar. ¡Mentira! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Mentiroso! ¿Qué estás haciendo de él? ¡Es un mentiroso! ¡Está mintiendo! ¡Nos está mintiendo! ¡No es cierto! ¡Él sabe mi nombre! ¡Sabe mi nombre! ¡Está actuando raro! ¡No podemos dejar que hable! ¡No podemos dejar que hable! ¡Estás paranoico! ¡Yo no confío en ti! ¡No, señor! ¡No! ¡Estás actuando raro y no voy a permitir que pase! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Dios! ¡Maldito! ¿Qué estás haciendo? ¡Fue sin querer! ¡Dios! ¡Yo no quisiera hacer esto! ¡Tú trajiste al diablo a mi casa! ¡Somos amigos! ¡Sí, sé lo que somos, por eso me duele! ¡Otra vez! ¡El excusado! ¡Adiós! ¡Lo que haces en esta vida dura una eternidad! ¡Siento! ¡Va por el teléfono para llamar a Ted! ¡Largo de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Idiotas! ¡Arruinaron mi teléfono! ¿El equipo? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Romperán la puerta! ¿Y la van a pagar? ¡Demonios! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! ¡Tramposo! Lo siento. ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios! ¡Maldito! ¡Quieto! ¡Amigo traicionero! ¡Tiempo! ¡Miernia! Suéltame, ¿a dónde crees que vas? No, ya. ¿A dónde crees que vas, señor Lombriz? ¡Vamos, suéltate! ¡Suéltame! ¡Suéltate! ¡En el atractivo visual! ¡No, por favor, por favor! ¡No te irás! ¡Ayúdame, ¡Suéltame! ¿Estás bien, amigo? Te conseguiré otro bong, ¿sí? Es cumpleaños de mi gato. ¡Feliz cumpleaños! ¿Estás bien? Hay un paquete en el buzón que... ¡Esto termina ahora! ¡Oye! ¿Le dolió? ¿Fui muy exagerado? No encuentro la punta. Llámame. Oye, Dale. ¿Crees que tendremos que matarlo? Yo no creo ser capaz de matarlo. No, creo que yo tampoco. Tal vez podríamos convencerlo de que se mate. O no decir nada. Tenemos que averiguar todo lo que sabe. Está bien. Despierta. ¿Qué pasó, locos? ¿Qué pasó? Confiesa todo lo que sabes ahora. Habla, Rev. Me zafaré y huiré. Atrapado. Tú no podrás, Rev. Dinos. De acuerdo, sí, les diré. Ted Jones, él ya sabe que viste el homicidio, halló tu colilla y envió a dos matones aquí, a Bodlovsky y Matheson. ¿Y este amigo? Dos matones feos y mal pagados y ellos van a matarlos y si no los entrego me matarán también a mí. Están técnicamente muertos. Creí que eras mi amigo. ¿Cuántos policías tienen su nómina? Dinos. Está la mujer policía, Carol. ¿Quién fue la que yo vi? No sé, podría tener muchos porque este señor está súper bien conectado y tiene un fabuloso escondite y también es muy, muy malo. Oh, Dios. ¿Qué más? Bueno, él está en guerra ahora con los asiáticos. Hay una guerra de drogas ahora. ¿Asiáticos? ¿Cuáles asiáticos? Los indios son técnicamente asiáticos. ¿Qué asiáticos? No lo sé. Quizás chinos o coreanos o tal vez... Sí, son asiáticos pequeños. Creo que son asiáticos con armas y drogas y no son amigos. Escúchense que los traicioné. He sido un mal ser humano y un mal amigo. Saúl, entiéndeme. Dale, eres un nuevo amigo. Pero puedo compensarlo. Sí, los amigos son primero, así que salgan por atrás y no diré nada. Sí, ¿sí? Yo los cubro. Gracias, Red. Fue Dale Denton. Dale y Saúl se fueron por atrás. Pueden alcanzarlos y corren. Vayan, vayan, vayan. Oye, aquí. ¡Hay que llegar a un teléfono! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? Mira, si Red le dice a esa gente mi nombre, van a ir a mi apartamento. Tengo el nombre de Angie. Pueden juntar todo eso y buscarla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. Debemos quedarnos. ¿Por qué? Porque ya estoy en el basurero. ¡Pues sal de ahí! ¡Vámonos! ¡Uy, ya estaba sucio! ¡Ahora pestas! Se fueron. Bien, averigüen lo que sabe. Red, última oportunidad. ¿Vas a darnos algo útil? Matheson, ya no te burles de mí, amigo. ¿Qué más quieres? Te dije que se llama Dale Denton. Obviamente trabaja con Saúl. Vinieron aquí, despedazaron la casa, me dieron una paliza, me ataron a la silla de mi abuelo. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Tu horóscopo chino? ¿Oíste eso, Ted? Sí. Quiero saber si alguno es asiático. ¿A qué raza pertenecen? Son hombres blancos. Denton podría ser judío. No lo sé. No juzgo a las personas basado en eso. Obviamente somos amigos. ¿Te lo oíste? Dale Denton no es asiático. Bueno, mata a Red. ¿Saben qué? Les agradecería que se quitaran los zapatos. Esta alfombra es nueva. Ya metieron lodo a mi casa. Matheson, ¿traes unos British Knight? No había visto unos desde 1987. ¡Au! ¿Qué rayos hiciste? Ted dijo que lo matara. ¿Y por qué no tienes un poco de discreción? ¿Ves? ¿Ves? ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Lo notaste? ¿Qué cosa? Antes la discreción te importaba un bledo. Te he visto volarle la quijada a un hombre con esos ojos. Eras despiadado. ¡Despiadado! ¿Qué te pasa, Matt? Me disparaste en el estómago. Ay, creo que moriré. Yo te he invitado aquí a cenar. A cenar tacos. ¿Y así me pagas? ¿Qué te dijeron Matheson y Bodrovsky? No sé. Ellos me... Hay un sujeto, Saúl... No sé qué. Vende marihuana. Trabaja con alguien llamado Dale Denton. Es todo lo que dicen de él. ¿Tendrá algo que ver con el hombre que matamos? ¿No te dijeron otra cosa? Saúl mencionó algo sobre ir al casino. Raro. ¿Ir al casino? Los asiáticos tienen el casino, Ted. Quiero otra cerveza. Ay, debe trabajar para ellos. Tal vez después de matar al sujeto, contrataron a ese forastero de él, ¿cómo se apellida, Denton? Para terminar el trabajo. Tal vez. ¿Tal vez? Bueno, vuelvo en una hora. Averiguaré lo que pueda acerca de ese Dale Denton. ¿Con quién anda? ¿Quién es su madre? Todo. Voy al baño. Espera, ¿a dónde vamos? Tengo que ir con Angie. Tengo que ver si está bien. Está bien. Quítame mi boobie. No creo que le hagan daño. Y además, su apellido es diferente. Belogus. No sé, pero hay que quitarnos de la calle. Nos van a aplastar. Ustedes pueden esperar lo que quieran, pero dentro de un minuto yo voy a empezar a comer. Y digan que soy grosero, digan lo que quieran. Y pueden ser corteses con sus platos limpios, pero yo voy a comer. ¿Está bien? Y voy a ir al estudio a comer y revisar mi email porque ya me hartó esto. No estoy muy contento. Nadie se levantará de la mesa. Aquí, ya llegamos. Bueno, vamos a entrar. No, no, no, iré yo solo. ¿Qué? No. Sí, pero... sí. Quiero conocer a Angie. Te la presento después. Tienes que quedarte aquí y hacer guardia, sí. Es muy importante, cuida mi espalda. Está bien. Gracias. De nada, sé tú mismo. Yo haré guardia. Hola. Ay, cielos. Ay, oh no. Ay. Hola, Dale. Dale. Hola. Cena. Esta es la cena a la que me invitaron esta noche. Por eso estoy aquí. Siéntate, por favor. Por supuesto. Hola. Hola. Shannon. Mucho gusto. Mucho gusto. Robert, si no me equivoco, me sentaré. Siéntate, quiero cenar. Sí, hola, Dale. ¡Qué hambre tengo! ¿Qué rayos te pasó? Nada, yo debía estar aquí ahora. Y aquí estoy. Está sucio y sangrando. No, vine a cenar. Tienes heridas en la frente. Además, hueles a caño. Dale, ¿qué te pasó? Estaba en el bosque. ¿En el bosque? Sí, ¿no es campirano? Bosque. Estaba en el bosque. ¿Y qué hacías en el bosque? Viendo pajaritos. No, voy a ser honesto. Atestigué un homicidio. Vi a un hombre matar a otro hombre. Y creo que están siguiéndome. Y es posible que vayan a mi apartamento donde Angie tiene sus cosas. Tiene unos libros, reportes. Y su número de celular está escrito en mi refrigerador. Así que podrían encontrar esta casa. Podrían venir aquí. Hay que llamar a la policía entonces. No podemos llamarla. Ellos son los asesinos. Claro, por eso están aterrador. Ellos son los homicidas. Ellos son... Angie, te juro por Dios. ¿Qué? Tú haz algo o yo voy a... No permitan que haga eso. No permitan que haga eso. Tenemos que largarnos aquí. Tenemos que evacuar prematuramente. ¿Estás drogado? ¿Qué? No estoy drogado. ¿Por qué? Sí, él está totalmente drogado. ¡No estoy drogado! No nos iremos. Yo volveré en un minuto. ¿Y sabes con qué volveré? No, ¿con volveré qué? Volveré con un arma. Más vale que te largues. Robert, no. ¡Y no estoy jugando! ¿Un arma? ¿Un arma? ¿Por qué tiene una? ¡Que no la traiga! ¿Por qué porta armas? No. Tenemos que irnos. ¡Síganme los buenos! Quiero que sepas que siempre te cuidaré la espalda. Porque somos compañeros. ¡Es emocionante! Muy bien, avancen. ¡No se detengan! ¿Quién está tras de ti y tras de Angie? Traficantes de drogas. Hay razones para creer que son traficantes de drogas. ¿En serio? ¿De qué estás hablando? ¡Es una locura! ¡No te sirve el cerebro! Sé que suena como si fuera una locura, pero... ¡Dale, corre! ¡Corre! ¡Están parados afuera! ¿Por qué hiciste eso? ¡Angie, qué hiciste! ¡Es uno de los traficantes! ¡No, pero me vende a mí! ¡Él vende drogas! ¡Ay, qué asco! ¡Tenía pollo! ¿Quién es él? ¡Es mi... ¡Papá! ¡Las joyas de la familia! ¿Qué fue eso? Eso fue un disparo. ¡Espere! ¡Él viene conmigo! ¡Él viene conmigo! ¡Yo lo conozco! ¡Papá, ya deja eso! ¡No me asuste! Hagan todo lo que les pida o voy a sacarlos y los mataré en la calle. ¡No! ¡Se lo suplico! ¡No nos mate! ¿Y tu arma? No la necesito. Los voy a matar con mis manos. Saca tu maldita arma. Me pones nervioso. ¿Hay alguien afuera? Cobardes. ¿Y esto? La comida está caliente. Me encanta. Un tenedor con sangre. Esto no está bien. ¿Podrían seguir aquí? ¿Revisaste toda la casa? No, iba a revisar el baño en este momento. ¿Qué esperas, Saúl? Sí. ¡Sube al auto! Sí. ¡Siéntate! ¡Estamos vivos! ¡Lo logramos! ¿Qué hacen? ¡Salgan! ¡Bájense de mi auto! ¿Quién les dijo que yo los llevaría? Está bien. Papá tiene razón. ¡Fuera! ¡Aléjense de mi familia! ¡Punto! ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vayan al Days Inn del centro de la ciudad. Usen nombres falsos. Autocina, así te llamaré. No sé quiénes son esas personas, no sé de qué sean capaces, pero los mantendré a salvo. Prometo que los mantendré a salvo. ¡Desaparece, idiota! Angie, tú también eres idiota. Te lo digo con amor. Entonces, esta es malteada moca, esta de aquí brisa inglesa. Cobren $40 por ¿40? Estas. Sí. Y esta pincel de Da Vinci y esta Bumble Bosch. Y esta, trampolín español. Qué locos nombres, ¿no, Ted? ¿Cómo llamaste a esa española? Trampolín esa. Español. Sí, antes la llamaba mechuda española, pero a Troy le gusta el trampolín y la llamé trampolín español. Son casi las mismas sílabas. ¿Cuánto? A 45 estas últimas tres. Y quiero bien. Que me dejes el mejor lote. Está bien. Piña Express. Es la mejor. Sí, claro. Escucha esto. Triangulé los celulares, despedazaron uno y tiraron el otro en el bosque para distraernos. Le tomó a Jared una hora encontrarlo y luego dijo que halló el auto de Denton lleno de disfraces extraños. Había pelucas, sombreros, leotardos. ¿Qué rayos significará eso? ¿Por qué no llamo a los asiáticos y hablo con Chong? ¿Para qué darle vueltas? Teshida. Hola. Chong, soy Ted. Graba esto. Ted, qué sorpresa. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, Chong, amigo, te lo diré. Ambos sabemos que enviaste a uno de tus hábiles asesinos aquí anoche. Y yo y mi colega hicimos una decoración en nuestra ventana. Deberías verla. Pintamos la pared con sucesos. La pintamos. ¿Y ahora ese Dale Denton? ¿Es en serio? Ya basta, ¿quieres? ¿O vas a iniciar una guerra? ¿Eso quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Troy? ¡Oye! ¡Cuelga el teléfono! Te dije que iba a llamar a una nena y ya es hora. Te di tu propia línea para que no usaras la mía. ¡Cuelga el teléfono! ¡No me hables así! ¡No soy un niñito! ¡Soy un hombre! Y a partir de hoy no permitiré tus groserías. Te amo, papá, pero la dinámica de nuestra relación está por cambiar. Troy, hazme un favor y ¡cuelga ese teléfono! ¡Qué anciano! Así que tienes un hijo. Parece un buen muchacho. Escúchame bien, Chong. ¡Eres un bastardo! Te juro que iré por ti con todo lo que tengo. ¿Oíste? Saca tu cabeza de tu trasero y prepárate para todo. ¡Tú ya estás liquidado! Eres un estúpido. ¿Tienes idea de lo débiles que nos hiciste parecer? ¡Maldición! Muy bien. Ted Jones, Kayla, hay que atacar con toda la fuerza. La muerte de tu hermano no se lee en vano. ¿En serio? He tenido muchos vendedores de hierba en mi vida, pero tú eres el mejor que he tenido. Todos eran unos idiotas. ¿En serio? Gracias, ¿sí? Amigo. Sinceramente. Te agradezco eso. Significa mucho para mí. Y tú eres el primer cliente que se hace mi amigo. Dicen que no mezcles trabajo y amistad, pero me alegra ser tu amigo, hermano. Sí. Deberíamos salir del país. Eso sería lo mejor. O al menos salir de la ciudad. Tomar un autobús, ir a otra ciudad, contactar a la policía. Sí, te lo dije que... ¿Feliz de ser muy... mi amigo? Sí, pero debemos irnos, subir a un autobús e irnos. ¿Qué? ¿Un autobús? ¿Irnos? ¿Comprar pasajes? Solo tengo $50. No creo que alcance para un pasaje. ¿Qué tal tu saco? Lo odio, creo que lo rompí. Ay, no, eso es terrible. Pero no hablaba de eso, hablaba del saco de hierba. Podríamos vender unos porros, sacar dinero y comprar pasajes. Por supuesto, a eso me dedico. Eso es lo tuyo, qué bien. Sí. Entonces tienes boletos para el juego del sábado, ¿no? Estará increíble. ¿Qué demonios quieres? ¿Quieren un poco de la verde? ¿Cómo dijiste que se llama? Se llama Piña Express y ya lo dije como 8 veces. Sí, pero tarado. No la llamen así. Si les preguntan, no se llama así. Llámenla banana lenta, ¿sí? Y no se metan nada más. Podría ser peligroso. No deben pasar a otras cosas como cocaína. No usen eso. No hacemos es malo eso. Para no la te salud. Importa y no nos digas qué hacer. Está bien, está inhala, bien. Inhala, Chachi. Inhala. ¿Quién rayos es Chachi? A ver. cuánto dinero traen? Junten su dinero. Puede quedarse lo que tomen con una mano. No tomen tanto, se les va a caer. No tienen la mano tan grande. Muy bien. Así es. No le digan a nadie dónde la consiguieron, ¿sí? La consiguieron con Saúl. Perdón, la consiguieron con Santiago o Dumber. Vámonos. Fuera de aquí. Ya no los quiero ver. Qué buenos somos. Eres un vendedor excelente. Eres nato. Podrías dar unas clases. Voy a ir a comprar unas sodas para. Trae algo de comer también. ¿Quieres? Unos burritos o no sé, algo. Algo de beber también. Algo que sea bueno. Nos vemos. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Que esta cosa duele! ¡No se mueva! ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Es hierba, es un cigarro, aquí, una colilla, aquí. Lo siento. Estaba fumando esto. Mano? No cometo ningún crimen. Para ser honesto, tengo una terrible anorexia y esto me abre el apetito. Lo siento. Oiga, vender narcóticos a mis estudiantes sí es un crimen. Está bien, lo entiendo. Soy la oficial de enlace de esta escuela. ¡Maldición! Y adivine qué, vi a tres estudiantes saliendo de aquí con los ojos rojos como rábanos. ¡Lo atrapé! Ellos vinieron y me la regalaron. Es un terrible malentendido. ¿Con quién estaba aquí? No. Está bien. ¡Ay, no! Yo le toco no. Donde quiera. Estoy quieto. Muy bien, no me en el muevo. Cofre. No me Espero muevo. Que esté limpio. Más vale que no tenga antecedentes. Estoy limpio. O pondré mi pie en su trasero. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer? Dale Denton buscando. Ay, muy sexy con lentes. Chocó y huyó. Arrestar al momento. Soy la oficial Bárbara solicitando datos del fugitivo Dale Denton. Repito, solicito datos sobre Dale Denton. Tengo al fugitivo en custodia. 2-5, ¿dónde se encuentra? Irá a la cárcel. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Por qué iré a la cárcel? Ajá. ¿Qué fue lo que le Oiga, dijeron? ¿Qué le dije? Porque yo ¿Qué no hice le nada. Dije, ¿qué ¡Ay, le dije, ay ¿qué no me tire del cabello! ¡Que me duele! ¿Por qué me odia tanto si yo chocó no he hecho huyó, nada? Señor Denton, chocó y huyó. Rayos, dos autos mujer. Parados hace dos noches y uno de ellos era una patrulla. Ay, va a ser el criminal no. en cautiverio más estúpido. Ay, ¿qué rayos es la policía? ¿Y tiene a Dale? No. Está diciéndome que vio a Ted Jones y a una policía matar a una persona. Es exactamente lo que le estoy diciendo. ¿Usted lo vio? Si me cree, ¿verdad? No lo sé, deme un minuto. ¿Era hombre o mujer? Era una mujer policía. Ah, creo que ya sé quién era esa bruja. Sí, identificaré a esa bruja. Muchas gracias por creerme, oficial, de todo corazón. Voy a decirle algo. Voy a llegar al fondo de todo esto o me quitaré esta placa de policía porque yo no trabajo Tal para la ley. La debería... ley trabaja para mí, se lo prometo. Está doliendo yo, algo en este yo departamento. Yo mantendría hace los ojos mucho en el camino si fuera usted porque podría salir. Esto. ¡Cuidado! Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, maldita sea! ¡Lo arrolló! Rayos. ¡Pobre hombre! ¡Ay, no puede ¿Qué ser! ¿Qué cosa hizo? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué vas Estás a hacer? ¿Qué vas a amigo, hacer? ¡Tranquilo! ¡Alto! ¡Quieto, maldito! ¡Ni siquiera te atrevas! ¡Detén el auto ahora! ¡Te rescate, amigo! ¡Que lo detengas, te digo! ¡Rayos! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡No! ¿Qué haces? ¡Rayos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! ¡La policía asesina! ¡La policía homicida! ¿Entonces, quién es esa? ¡No lo sé! ¡Está disparando! ¡Cúbrete! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy muy joven para morir! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡No puedo ver con eso! ¡Usa los limpiadores! ¡No funcionan! ¡Patea el parabrisas como los superhéroes! ¡No sé! ¿Cómo conduces con un pie? ¡Yo qué sé! ¡Ay, nos lo van a cobrar! ¡Creo que me lastimé un tendón! ¡Saca el pie de ahí! ¡Parece que lleva prisa! ¡Ya casi nos alcanza! ¡Su auto es mejor! ¡Saca el pie de ahí! ¡Es en serio! ¡No puedo! ¡Máxima velocidad! ¡Me quiero morir! ¡Ay, no, mejor no! ¡No! ¡Cuidado, que me asusto! ¡Ay, cuidado! Si sigues así, no te voy a dejar conducir mi auto. ¿Dónde tomaste clases de manejo? ¿Con tu abuelita Bubu? ¡Árbol! ¡Cuidado con la ardilla! Oye, ¿puedo ver por el agujero? ¡Qué bien! Así podrás conducir como la gente decente. Sí, ya lo vi. ¡Árbol! ¡Cuidado con la ardilla! ¡Árbol! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡Árbol! asusté. No te preocupes, puedo con esto. Yo confío en ti. Está bien, sujétate. Tengo una idea. ¡La mujer policía! ¡No! ¡La policía homicida! ¡Lo siento! ¡Otra mujer que me odia! ¡Perdón! ¡Perdón! Yo creí que se pasaría. ¿Por qué? ¿Por intuición? ¡Ay! ¿Estará bien? ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! Sí. ¡Fue un milagro! ¡Muy bien, amigo! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Regresa por mí! ¡Eres un idiota! ¡Regresa! ¡Regresa por mí! ¡Piensa! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Discúlpame! ¡Sácame lo de siento, aquí! ¡Lo siento! ¡Las esposas! Sí. ¡La llave! ¡La llave sí. de las esposas! No había usado un arma desde... Angie, has demostrado no saber tomar decisiones. Ajá, esta es mi culpa. No y sabes. Causamos violencia en nuestra casa debido a eso. ¿Causé violencia? Es un hombre ni nefasto. Siquiera ves que te has rebajado mucho, mucho más. Yo de sé lo que hace años bajaste tus expectativas en cuanto a hombres, pero ese hombre está muy por debajo y tú mereces algo mucho Abre mejor. Abre tu corazón a alguien que lo merezca por o favor. No tengas novio por un tiempo. Sal sí. con tus amigas. Estamos aquí Yo en un cuarto amo. De hotel. Yo lo amo. ¿Y saben qué? No es su decisión. No es su decisión. No lo culpen. Y voy a seguir con él. Les guste a ustedes o no. Iremos con la policía ahora. Debimos hacerlo antes. Él dijo que no fueran a la policía. Deberían escucharlo. Es abogado. Es abogado. Deberían escucharlo. Yo me quedaré aquí, no iré a ningún Ella lado. Bien, queda aquí. Te quedas Nosotros en el cuarto. Nos vamos. Bien, adiós. Vamos. Bien, adiós. Y no necesitamos los shampoos. ¿Por qué insisten en traerlos? En cuanto matemos a esos que huelen a caño, me voy. ¿De acuerdo? Sí. Y te prometo que te vamos a cuidar. Sí, estoy segura que sí. Pero por ahora, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la granja hoy, vamos a enviar el embarque y a primera hora mañana vamos a cazar a esos idiotas, a Dale, Saúl, los asiáticos, a cada uno de ellos. Los mataremos a todos. Así que anímate. Cállate. Dije que te animes. Anda, hazlo, sonríe. Muy bien, pero ¿estás usando protección? ¿Recepción? Sí, con la señorita Autocina, por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Angie? ¿Estás ahí? ¡Dale! ¡Angie! Ay, gracias a Dios, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Muy bien, se me ocurrió un plan. Puede parecer un poco raro, pero escucha. ¿Sabes qué? ¡Traficantes! Déjame decirte algo. ¡Traficantes! Tratan de matarme a mí, a ti y a mi familia. No puedo creer que esté en esta situación por tu culpa y tu adicción a la marihuana. No puedo creer eso. No puedo ser adicto a la marihuana porque... Ah, uso un bong que filtra todo lo adictivo. ¿En serio? Y ve, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Vi un homicidio. Y lo estoy enfrentando. Esto que está pasando entre nosotros es normal. Esto le pasa a cada pareja que lleva saliendo 3 meses. No es así, Dale. No le pasa a cualquiera. No debería estar en esa situación. Así que púdrete. ¿Sabes qué? Se acabó. Sí. Bien, como quieras. Se acabó. Felicitaciones. Esto tenía que pasar, ¿no? ¿Por qué no ahora? ¿Qué me quieres decir? Lo que digo es que tú irás a la universidad muy pronto y te vas a volver una fan de esas bandas estúpidas y te acostarás con muchos idiotas y te volverás lesbiana. Y yo estaré aquí, en esta maldita ciudad, haciendo nada. Tú ibas a votarme, así que hazlo y diviértete. ¿Lesbiana? Eres un degenerado. Yo jamás te gusté de verdad, ¿o sí? Y no querías conocer a mis padres. Tú siempre me gustaste, Angie, pero ese no es el asunto. Tú siempre me importaste. Pues demuéstralo entonces. ¿Por qué no actúas como si te importara algo? Porque estoy drogado, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Así o más claro? Llama cuando pueda ir a casa. ¿Lo perdiste jugando cartas? Qué viciosa. No, te daré más, pero no puedes apostarlo. Sí, lamento lo de los relojes. No podía recordar si era hoy o mañana. Tengo que colgar. Te amo. Qué lista. ¿Estás bien, amigo? Parece que discutías. Estoy bien, quiero irme de aquí. Claro, pero primero lo primero. No, no lo hagas. Te lo suplico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Accidentes, asesinatos, todas esas cosas pasaron porque estuvimos fumando marihuana. No, viejo, eso pasó porque esos chicos no pudieron ser discretos como nosotros. Si acaso no lo has notado, que ese es el caso, porque por lo que sé, tú no notas nada nunca, no funcionamos bien con marihuana. Que eso es casi todo el tiempo. Pues yo no sé, yo estoy funcionando ahora. Y estaba drogado cuando te salvé con esas sodas. ¿Qué me dices a eso, amigo? Te diría que eso sería cierto si me hubieras salvado. Pero no me salvaste. Ella iba a ayudarnos y empeoraste las cosas. Ahora nos buscan por toda clase de delitos. No te desquites conmigo, por favor. Oye, yo solo empecé a vender hierba para poder meter a mi bubi en un asilo decente. Sí, debe estar muy orgullosa. Sí, está muy orgullosa de mí. Yo me convertiré en algo cuando ella muera. Yo me haré un ingeniero civil y voy a diseñar fosas sépticas para escuelas y que los niños defequen a gusto. Y tú, idiota, ¿qué harás tú, eh? ¿Qué voy a hacer yo, además de quedarme en casa por temor a que diseñaras algo cercano a mí? Yo estaré en la radio hablando de la vida, dando lecciones de vida. Ponme en mi lugar. Yo diseñaré edificios y él, ¿qué va a hacer? ¡Aburrir a la gente por radio! Tú eres un idiota. Eso es lo que eres. Eres un idiota. No soy un idiota. Eres un idiota. No, ¿sabes qué? Me siento muy, muy seguro de que no soy un pobre idiota. Soy, ¿sí?, una persona valiosa y decente. Yo soy tan decente como tú. No menciones eso, porque esa noche en el bosque te di mi chaqueta. Tú tenías frío y yo te abrigué con amor. Pero allá en el parque, cuando te dije que eras mi amigo, no abriste la boca. Eso es fácil, porque no somos amigos. Tú me vendes drogas y por eso nos conocemos. Adoro las drogas que vendes, es todo. Si no vendieras las drogas, no tendría idea de quién eres y yo estaría tranquilo ahora, en lugar de estar así. Eso sonó muy cruel. Yo sé que eso sonó muy cruel, pero no quise ofenderte. Está dicho, hermano. El mono salió de la botella. ¿Qué? Así. Así no va la expresión. Pandora no vuelve a la caja, amigo. Solo se escapa. Mira, discúlpame, Saúl. ¿Qué haces? Ten, para tu última cena. Por favor, no hagas eso. Por si no te alcanza, perro. Lo lamento, en serio, no te vayas. No fue mi intención decirlo. Hola. ¿Gail? Sí, soy Dave. Ay, sí. Te llamo porque te amo más que a nada en el mundo. Y quiero que sepas que haré lo que sea para que esto funcione, lo que sea. Estuve a punto de morir. Y cuando eso pasa, puedes priorizar tu vida. Tú estás ahí, ¿entiendes? Así que, por favor, no me dejes. Por favor, yo te amo. Yo también. ¿Sí? Perderte, Dave. Anoche que nos salimos de casa, yo solo pensaba, no sé, yo quiero casarme contigo. Cometí una equivocación. ¿De qué hablas? Yo... ¿Qué? Estoy procesando eso último que dijiste. ¿Tú quieres qué? Ay, Dios. ¿Qué? No lo sé. Estoy dándome cuenta ahora de que si tú no me dejas, entonces serías ingenua e inmadura. ¿No ves lo estúpido que soy? Yo no merezco que nadie me ame. Tú eres el inmaduro. ¿Yo soy inmaduro? Yo no soy inmaduro. Tú eres inmadura. Bueno, yo soy algo inmaduro, pero tú eres más inmadura. Yo soy más grande. ¿Solo porque eres grande? ¿Sabes qué? Yo perdí mi virginidad a los 14 años. ¿En serio? ¿Con cuántas chicas has estado? Dime. Con dos y media. ¿Dos y media? ¿Cuál media? ¿Tu mano? No, eso no cuenta. No, solo fue la puntita. Pero mira, no sé qué fue lo que pasó. No lo recuerdo. Solo recuerdo que pensé, pero no, eso no cuenta como completa. Y si dijera tres, estaría mintiendo. Ya cállate. Solo sácame de este motel barato. Lo haré. Y será lo último que tú sabrás de mí, ¿de acuerdo? gracias, Dios. Entonces, Belogus, Fey Belogus. Casa de retiro Point Break. Aquí está. Yo no sé jugar. Sí, usamos la piscina, vamos, ¿para qué soy buena? Necesitamos a su nieto. Queremos que lo llame por teléfono. ¿Qué cosa quieren con mi nieto? Dijeron que querían sentarse a jugar dominó conmigo. Y ahora solo están preguntando por mi nieto. ¿Eso es Giri, señora Belogus? Sí, sí, lo es. ¿Puedo llamarla Fey? Si quiere, llámeme Fey, pero yo le llamaré la Villa. Hola, señora Mendelssohn. Hola. Hola, señores. ¡Hola, el nieto crónico! ¡No se atrevan a tocarlo! ¡Mis dientes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, vete! ¡Ya no jueguen! ¡Ay, mi carita! Secuestraron a mi nieto. ¿Enteraron por allí? Sí, esos sujetos vinieron y se sentaron a jugar dominó conmigo. Yo jamás los había visto. Y solo me hacían preguntas sobre mi nieto. ¿Y cómo eran ellos? Bueno, uno de ellos era muy alto y torpe. Y el otro sujeto era bien parecido, pero parecía pigmeo. Pero la peor parte oficial fue que mi nieto apareció. Y venía en pijama. Tiene que hallar a mi nieto. Haremos lo que se pueda. Lo prometo, señora. Tiene que cumplir. Oiga, ¿qué señora? Me parece que es una verruga, señora. Oye, costal de huesos, ¿sabes las molestias que has dado? Ven acá. Déjame, aquí estoy bien. Dame esa paleta. ¿Qué? Oye, oye. ¡Vamos! No. ¿Dónde estamos? No des problemas. ¿Qué? Ustedes empezaron. Yo ni siquiera quiero estar aquí. Oh, por Dios. ¿Yo te hice eso? Ya, está bien, ya basta. ¿Qué? ¡Déjalo en paz! ¿Qué? Ya. ¡Maldito! ¡Te voy a matar! ¡Ted lo quiere vivo! ¿Por qué me detienes? ¡Ted lo quiere vivo! ¡Quiero matarlo! ¡Ted lo quiere vivo! ¿Está bien? ¡Y debería patearle los dientes! Si alguien va a golpearlo, solamente puede ser ¡parezco Ted. Burguesa! ¡Y el hombre elefante! ¿Qué? ¿Alguien te dio con una cafetera? Profesional. Sé profesional. ¡Profesional esta, perro! Está bien. ¿Y dónde estabas? ¡Estuve ahí! ¡Eres mi compañero! ¡Estuve ahí! ¡No estuviste ahí! ¿Y esto cómo pasó? ¡Tiene buenos reflejos! ¡Yo soy el herido! ¿Siempre pasará esto? ¡Yo! ¡Al diablo con esto! ¡Llévatelo de aquí! ¡Llévalo camina, abajo! ¡Sáquenme ese idiota de mi vista! ¡Sáquenlo de mi vista! ¡Camina! ¡Camina! ¡Con él! No. ¡Por ahí! ¿Qué hay abajo? ¿Hay un monstruo? Puedo ser rudo, pero tengo sentimientos. Y lastimaste cada uno de ellos. Esto no ha terminado. Sabes que vas a morir, ¿verdad? Sí. Yo seré quien te mate. Y espero que disfrutes tus últimos 17 minutos de vida, porque cuando Ted llegue aquí, él me dirá, ¡mata al malnacido! ¡Y te mataré! Cuidado con la cabeza. Vigílenlo. Oh, por Dios. El dorado. La leyenda es cierta. Miren cuánta marihuana. ¿Qué es eso? ¿Abuelito Purple? Camina. ¿Purple Norple? ¿O.J. Kosh? ¿O.J. Kosh? Oh. Es la cosa más hermosa que he visto. ¿Qué irrigación usa? ¡Cóllate! ¿Puedo tocarla? Ven acá. ¿Hola? ¿Red? ¿Red? ¿Qué quieres? Largo de mi casa, yo no hice nada, loco. Oye, vengo en son de paz. No vengo a pelear contigo. Sí. Porque estoy cansado. Me siento caliente. Estás hecho un asco. Me dispararon. Me dieron aquí. ¿Sí? Aquí. Y me dieron otra vez aquí. ¿Sabes qué? Marcaré al 911. En este instante. Y ellos salvarán tu vida, ¿entiendes? No morirás hoy. No, hermano. No comprendes. Ya no importa en dónde esté, ya sea en un hospital o aquí. Ted va a encontrarme. Lo hará. Y cuando lo haga, él va a matarme. Él es un asesino. Estoy de acuerdo contigo, Red. Por eso vine aquí, ¿sí? Ese Ted tiene a Saúl. Y yo voy a rescatarlo. ¿Sabes qué? Él fue quien salvó mi vida. Hemos huido juntos y es un gran amigo, un gran sujeto. Sí, él es bueno y no olvides que es un gran amigo. Y yo con él fui malo, lo humillé y no quiero que esto se termine así. Viejo, yo practico el budismo y estoy en paz con el hecho de que yo como persona tal vez no vaya a volver. Piensa en un cangrejo ermitaño que tiene una concha y ellos pasan de una concha a otra. Y eso es lo que yo soy, un cangrejo ermitaño cambiando conchas. Pero si fuiste un idiota en toda tu vida, la siguiente concha olerá a caño. ¿Entiendes? Y si fuiste un gusano, volverás como una cucaracha, o lombriz, o una maldita almorrana en donde te platiqué. Si fuiste un hombre y actuaste con honor, volverás como un águila, volverás como un dragón, volverás como Jude Law. ¿Entiendes? ¿Qué preferirías ser? Tal vez la almorrana, pero depende de a quién pertenezca. Esa ya la aparté. Entonces el dragón. Exacto. Sí. Tienes que ayudarme, Red. Solo úsalo. Usa el sufrimiento. Tendrás un segundo aire. Ahora levántate y vamos por Saúl. ¿No estás furioso con Ted? Sí, estoy furioso con él. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿No quieres levantarte y hacer algo al respecto? Tal vez sería bueno matarlo. Tal vez no es la solución que buscamos. Yo creo que sí. Sí voy a ayudarte, Dale. Esa es la respuesta que buscamos. Oye, ven aquí. Ted Jones se metió con los hombres equivocados. ¡Qué lástima! Se cayeron. No vayas a dejar eso. No quiero jalarlas con la aspiradora y darme un tiro, ¿de acuerdo? Lo siento. Yo usaba esta pistolita cuando era prostituto. No. No. Algo rápido como eso. Sí. No. Sí. No. Muévete. No te muevas. Ay, Dios. Qué buen escondite. No puedo hacerlo, lo lamento, no puedo hacerlo. Estoy infectado, mis entrañas están abiertas, necesito atención médica. ¿Cómo que no puedes? Creí que estabas motivado. ¿Qué está pasando? Eres un maldito asesino, no podré con él. Tengo una esposa, saldrá pronto de la cárcel. Quiero fornicarla, tener sexo con ella y no voy a despertar muerto mañana. Maldita sea, Red, siento, eso baby, es estúpido. Mira, este puede ser tu momento de redención. Olvídalo. Este puede ser. No, yo no quiero un momento. Yo no quiero morir. ¿Sabes qué? Paz. Vete, púdrete. Por favor, vuelve por mí. ¡Vuelve por mí! ¡Las leyendas nunca mueren! ¡Contaré tu historia! Carol. Está tranquila ahora, pero Carol antes estaba muy loca. Organizaba buenas fiestas. Eso suena divertido. Sí, lo era. ¡Se acabó, malditos! ¡Todos quietos! ¡Dígame dónde está mi amigo o él se muere! Todo el mundo tranquilo, tranquilos. Bajen sus armas. Así es, bajen las armas hasta el suelo. Muy bien, todo el mundo tranquilo. ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío! ¡Mataste a este hombre! ¡Tira esa pistola! Lo que quieras, no dispares. Dije que nadie disparara. Mataste a Pete. Lo maté. Lo maté ya. Yo lo maté. No tengo tiempo para malditas negociaciones. Ahora quiero terminar con esto e irme a casa. Y poder cenar con mi esposa para variar. Y si alguien pregunta, Denton mató a Pete. Fin de la historia. Yo le diré a Ted. Si le dices... Tiene un arma. No puede ser. Ay, sí, lo siento, y tiene siento. Otra ahí también al lado. Otra en mi pierna. Y ahí está, aquí está. Tómela, tómela. Lamento, no quise decepcionarlos. No, por favor, no. Ay, qué cariño. Oh, genial. Saúl. Dale. Sí. ¿Qué hiciste, traicionarme? ¿Fue lo que hiciste, malagradecido? No, amigo. Sí. Vine a salvarte. No, te atraparon también. Y voy a morir aquí con un idiota. Oye, Saúl, ¿sabes qué? Merezco eso. Acepto eso porque he sido un idiota. Todo esto fue mi culpa. Arruiné tu vida. Y lo entiendo. Y sé que no hay forma de compensarte eso más que salvando tu vida. Y es lo que vine a hacer. Vine a salvarte a mi mejor amigo porque es lo que eres, mi mejor amigo. Eres malo y cruel. Fui malo porque creí que yo no... que no te quería como mejor amigo. No quería creer que esa era mi vida. Pero ahora sé que tengo suerte de tenerte como amigo. Eres el mejor sujeto que conozco. M.A.P.S. Mejores amigos para siempre, en serio. Está bien, dame un abrazo. Sí, muy bien. Gracias, amigo. Lamento todo lo que pasó. Fui un idiota. Te amo. Pero ahora hay que salir de aquí. No, no creo, pero está bien. ¿En serio? ¿Esos sujetos van a matarnos? Hay que salir de aquí. Yo sé que sí. ¿Por qué no quieres...? ¡Estúpidos! Podemos oírlos afuera. Y eso es muy molesto, ¿eh? Perdón, disculpe, señor. ¡Cierra la boca! ¿Sabes lo que es cerrar la boca? Sí, sé. Estoy harto de ustedes. Sí, mira, Saúl, tengo una gran idea. Mira lo que tengo aquí, mira, mira. Mi hebilla. Tienes que frotar tus muñecas contra mi hebilla. Eso. Sí, está funcionando. Sentirla. Yo puedo sentirte a ti. Oh, sí, la siento. Está bien, puedo sentir eso. Sí. Muy bien, amigo. Sí, voy a salvarte. Sí. Voy a salvarte. Oh, sí, sálvame. Eso es muy bien. No, mira, creo que hay que cambiar de posición. Aquí voy. Lo que tenemos que hacer es hacer palanca. Acomódate. Así. Sí. Está dura. Sí. Sí. Es mi hebilla. Sí, eso sí. Voy a salvarte. Sí, voy a salvarte. Eres mi mejor amigo. No está funcionando. Vamos a cambiar. ¿No? Usaré mi boca. Usaré mi boca. Sí, para que termines con mi boca. Eso. Eso. ¿Y esos imbéciles? Los tenemos abajo. ¿Dónde estaban? Encontramos a Saúl con su abuela. Le deformó la cara a Matheson con una cafetera caliente. Es serio. Dale Denton entró aquí como un demente, armado hasta los dientes. Y como pueden ver, mató a Peter. Le disparó y lo mató. Y ahora ambos están desarmados y están abajo. Él mató a Pete. El buen Pete trabajó en la CIA. ¿Quién rayos es Dale Denton? ¿Quién es él y de dónde viene? No lo sé. Sí, es hora. Vamos a entrar. Robamos lo bueno y quemamos el resto. ¡Alto! ¡Esperen! Aquí hay... Sin retiradas ni rendiciones. ¡Tienen la puerta! Sí. Oye, espera, alguien viene. Muy bien. Mira, si toso una vez, yo ataco. Y si toso dos, tú atacas. Bueno, pero ¿qué pasa si yo toso de verdad? Solo no. Hey, escuchen. Ya los descubrí. Y lo que están haciendo, los oí. ¿Entienden? ¡Basta! ¡Hey! Creo que no me entendieron. Pude oír todo lo que dijeron desde afuera. Una tos, tú atacas. Dos toses, tú atacas. La hebilla. Amigos para siempre. Hagan eso cuando me vaya. Discúlpanos, era un estúpido plan. Hay un duende verde saliendo de ahí. ¡Estaba esperando esto! ¡Me quemaste la cara! ¡Me disparaste! Lo siento, viejo. No me habían disparado jamás. ¡Me duele! ¡Tengo vidrios en los ojos! ¡Eres muy agresivo! ¿Alguien ha visto mi cuchillo grande? ¡Intrusos! Amigo. ¿Qué? ¡Le dio tu oreja! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Mi oreja! Sí. ¡Auxilio! ¡La rebanaste! ¡Me disparaste! ¡Yo no lo hice! ¡Él me disparó! ¿Que tú le disparaste? ¡Quita tus manos de encima! ¡Cierra la boca! ¡Estamos hartos de escucharte! ¡No soy su amigo! Tal vez si la pongo aquí, no, así... No, se infectará. ¿Y si le pongo saliva? ¡Mis gatitos! Saúl, ya en serio, ¿cómo se ve mi oreja? ¿Es algo asqueroso o podría ser una nueva moda? Ahora se ve asquerosa. Hasta puedo olerla. Descuida, hermano. Piensa en Evander Holyfield. Ni se le nota. Sí, Mike Tyson. Espera. Cierto. Tal vez de rebote, creo. La gravedad. ¡Ah, qué bien! ¡Tú abajo! ¡Ya te cubro! ¡Cubre mi espalda! Bajaré a arreglar esto. Sí. Sexy man nacido. Saldremos por el ducto de ventilación. Mira, yo te subo y luego tú me ayudas a subir. Ven, está bien. Eso. Muy bien, aquí vamos. Uno, dos y tres. Eso. Muy listo, bien. Listo. Muy bien. Ya. Ayúdame a subir. Muy ahora bien. Yo. Vamos. Estírate. Vamos. Tu mano. Aquí va. No alcanzo. ¡Estírate! ¡Un poco más! ¡Tienes que estirarte un poco más! ¡No alcanzo! ¡Hey, Denton! ¡Voy por ayuda! ¡Voy por ayuda! ¡Sí, escóndete, cobarde! ¡Te encontraremos! China! ¡Para ese China! ¡No, no te comas mi oreja! ¡No, mi oreja! Tú y yo, suelta el arma ahora. También la maleta. ¡Ahora! ¡Muera, policía! Hacer eso. Pero no ibas a parar. ¡Mátalo! Tranquilo, amigo. ¡Dispara, estúpido! Tengo hambre. Me voy con mi esposa. Aprovecho. ¡No! ¡Te volviste débil! ¡La cena estará fría hoy, idiota! Tú estás mal. Miren quién es. Señor Tolkers. Viejo. ¿Qué pasa, señor? Oye, yo no quería lastimarte. ¡Cierra la boca! ¿Creíste que ibas a matarme, malnacido? ¿Eh? Quiero que sientes ese sexy traserito y veas cómo te mato ahora. Si quieres. ¿Sabes qué? Así es como va a ser. Está bien. Que así sea. ¡Te acaba de matar un pistolero profesional, desgraciado! ¿Qué me dices ahora? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Cliff? ¡Saúl! ¡Hola, Saúl! Volví por ti, hermano. Sí. Lo recordé, amigo. Los amigos primero. Me mentiste. Lo hice. Te mentí mucho. Dale dijo que ni siquiera tenías herpes y yo dije que sí. Honestamente, a partir de hoy, después de lo que hemos pasado y por ver a estos asesinos aplastados por mi canario, solo quiero ser un mejor amigo contigo, de verdad. Te amo mucho, perro. También te amo. Quiero que seamos uno mismo. No más mentiras, Red. Es mi momento. Es tu momento. ¡Red! En el agua clara que brota en la fuente, saluda a los pescaditos. ¿Sabes qué? Ya lo siento. Red, ahí voy, amigo. Tu estupidez me asombra. ¡Oye, Ted! ¡Mataste a mi hermano! ¡Caucásico hijo de mala madre! ¡Chupa mis pelotas! ¡Dos veces! ¡Muere! ¡Dispara! Lo siento, Ted. Estás notificado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Esto arde! ¡Esto arde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl, despierta! ¡Este lugar va a explotar! ¡Vuelve a mí! ¡Hoy no morirás, amigo! ¡No en mi guardia! Peligro flamable. ¡Saúl! ¡Despierta, por favor! ¡Saúl! ¡Despierta! ¡Por favor, Dios, no! ¡No! ¡Saúl! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saúl! ¡Te salvaste! ¡Te salvaste, amigo! ¡Me salvaste! ¡Puro amor fraternal! Sí. Gracias. Dime qué pasó. ¿Qué pasó? ¡Qué rayos! ¿Quién es ese? ¡Hola! ¿Red? Oye, Red. Oye, amigo. Red, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde estabas? Volvió para salvarnos. ¿Ya nos salvó? Sí. Gracias, amigo. Nos salvaste. Nos salvamos todos. Nos salvamos. Nos salvamos. Todos juntos. Hola amigos, están escuchando a la PPRPPP y yo soy Dale Denton. Y el tema del día, nuevos comienzos, superando pérdidas, amigos y vida. Nuestra primera llamada. Sí, ring, ring, ring, ¿cómo estamos? Hola, ¿estoy en el aire? Sí, estás en el aire y estás aquí con Dale, con la Dale en la frente. Dale Denton. Sí. Eres mi héroe. No, tú eres mi héroe. Sí. En realidad eres bueno, sí. Sí, pues gracias. Hay que admitirlo, Dale. Eres suena bueno. Bastante decente. Y suena real, Dale. Sí, suena bien. Muy bueno. Sí, si cierro los ojos, suena a... Sí, esto suena es a... Esto es la radio. Eso es, no, es hola a todos. Si estuvieras ahí, te escucharía. Ah, gracias, sí. Amigo. Es como cuando mi Bubi siempre ponía su ópera y yo la odié, pero como mi Bubi la amaba. Entonces, ¿te gusta? Sí, te gusta. Llega a gustar. Sí, es como Red. No me gustaba Red cuando lo conocí. Sí, Archie, para ser honesto. ¿No te gustaba? Pero tú lo estimabas tanto que ahora lo estimo. Vengan esos cinco. Suena raro, pero ¿podríamos ser solo nosotros mejores amigos? Todos deberíamos ser mejores amigos. Ustedes son los míos, compartimos el momento. Ustedes eran mis mejores amigos y no lo sabían, pero ahora lo saben y somos mejores amigos. ¿Saben qué hay que hacer? ¿Han visto esos corazones que se parten y dicen mejor amigo? Deberíamos hacer uno triple de esos. No sabemos siquiera si pueden hacerlo. Deberíamos hacer el primero. No es mala idea. Yo quiero lo de en medio para que esté cortado a ambos lados. Sé que lo hemos dicho una y otra vez, pero mil perdones, por favor. Yo también me equivoqué. Fui un idiota contigo, lo lamento. Sé que fui un idiota contigo y espero redimirme. Tú y me sé salvaste. Que tú y yo tenemos historia. Todos tenemos una nueva historia. Pero yo siento que algo está pasando aquí. Creo que está creciendo. Miren una erección. Es un condominio, nos mudaremos a un apartamento juntos. Es un tiempo compartido. Tú le lanzaste un cenicero a la cabeza. Me golpeaste aquí cerca de la frente. En el momento yo dije, wow, pero fue gracioso. Sí, sí, con la aspiradora. No quería lastimarte, pero sí estaba. Más vale que no te muevas. Bueno, buena pelea, ¿no les parece? Lo fue. Te rifaste. Sí, la persecución fue asombrosa. ¿Tuvieron una persecución real? ¿Están increíble. Oh, por Dios. Y yo atravesé el vidrio con mi pie. A decir verdad, fue fabuloso. Parecían hueso de la suerte. Yo me siento diferente en todo. Yo también, en todo. Sí. No quiero volver a matar a un ser vivo. ¿Jamás? Sí, pues es algo que no pensábamos que podíamos hacer. Sí, no nos creíamos sí. capaces de matar. Yo maté como a seis allá. ¿A cuántos sujetos matamos? Matamos como a varias personas. A muchas personas. A muchos llega a gustarles, pero a mí no. Sí, yo disparé a alguien que ya estaba muerto, así que no cuenta como homicidio. Pero lo arrollaste con el auto. Eso quiere decir que lo mataste. De acuerdo, sí, maté a una persona. Sí, sí, mataste. Sí. No es tan serio. Es cool. Es cool, como dices, matar o morir. Trato de decidir cuán drogado me siento. Y qué tan en el umbral de la muerte estoy ahora. Y si veo cosas por eso, porque ya no me queda nada de sangre en el cuerpo. Te dispararon como 7 veces por Tienes toda la que sangre comer, que viejo. Hay. Hazlo. Estás perdiendo fuerzas. Sí. Sí. Ten. De acuerdo. Toma. Como bebé. Miren, como un bebé. Es un milagro. Creo que debemos darnos un momento y pensar en el milagro que es que estemos aquí. Sí, es un milagro. Sí, y que nos hiciéramos amigos en el proceso y que hayamos aprendido tantas cosas de la vida. Creo que necesitamos unir nuestras manos. Todos para uno. De acuerdo. Los amo. También yo los amo mucho. Voy a recordar eso el resto de mi vida. ¿Red? Red. Red. ¿Estás ahí? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Hola. Soy todo un nerd en pijamada que se duerme a las 8. Ay, ya, al menos no te pusimos un moco en la comida. Ay, Dios. Ya llegó Bubi. No. Vámonos. Vámonos. Adiós. Sí. Oigan, deberíamos ir al doctor. Ah, ¿crees que me lleve a un hospital? ¿Y a mí? Deben ¿Seguro? Verme la oreja. Deben examinarnos. Mi oreja va a necesitar atención profesional. Repetí una bala. ¿Es eso o me voy a morir o voy a ser un excremento gigante? Más vale ser un excremento que morir en el intento. Apestan a caño. Disculpa, no soy yo. Yo solo hice... Yo estoy seguro de que sí es él. Gracias, abuela, muy bien por venir. Pero es sangre, mira. ¿O soy yo? As cool as you can. No, I got. evasion plan. Just stay low, follow me. They can't see what we can see, 'cause we're honey. Yeah, and it's the chronic. Don't get excited, just get your head right. We'll stick together in the text all night, but it's alright. Yeah, it's alright. How did we get into this mess? Pineapple Express. Not used to the stress. Rochester 5.